Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del tema que tratamos en la primera edición de nuestro noticiero, la declaración de la emergencia en discapacidad, que ha dado un avance en la Cámara de Diputados porque ha obtenido dictamen de todas las comisiones que debían tratarlo. El Gobierno Nacional ha salido a criticar este proyecto de ley de emergencia en discapacidad y desde las organizaciones que la promueven también salieron a contestarle. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Eduardo Maidana. Él integra AIEPES, una de las organizaciones que agrupan a las instituciones educativas para personas con discapacidad y también el Foro Permanente de Discapacidad. Hola Eduardo, Pepe Frutos del Informativo de Farco lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Pepe? Muy bien. Bueno, Eduardo, ¿cómo tomaron esta reacción del gobierno frente al avance del proyecto de ley de emergencia en discapacidad? Criticándolo, diciendo que no se dice de dónde van a salir los recursos, que dice que se promueve un modelo asistencialista. Mirá, en realidad esto no es así, o sea, el gobierno claramente está diciendo cosas que no son reales. Básicamente creo que siguen pensando en trabajar solamente el tema del ajuste sobre los más vulnerables, digamos, ¿no? En principio, me parece que ya desde el punto de vista, por ejemplo, de los talleres protegidos, que ganan 28.000 pesos por mes, es casi vergonzoso que digan eso, digamos, siendo que hay una ley que lo respalda. Respecto de todo el tema que tiene que ver con el concepto asistencialista, social, el cambio de paradigma, digamos, en la situación de las personas con discapacidad en el mundo y en la Argentina en particular, digamos, desde la convención hacia aquí, que la Argentina vivió en el año 2008, que tiene rango constitucional, y todas las leyes que hay, digamos, hacen un montón de construcciones. El gobierno lo primero que hizo fue retroceder 30 años, o sea, antes de la convención, y mandó, digamos, a la Agencia Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud. Así que la pregunta es de dónde habla, ¿no? Y si, bueno, la persona que dice, escribe eso, sabe algo, entiende algo, o tiene que ver, o conoce, digamos, la situación de las personas con discapacidad. Hoy por hoy hay cientos de lugares, digamos, que están al borde del cierre, de la crisis, las dificultades con la atención y demás, y la verdad es una burla, digamos, ¿no? Que no estemos en emergencia. Hay una situación gravísima, digamos, de los servicios. Y los servicios en realidad son puentes, digamos, puentes de inclusión, digamos, ¿no? Uno que ya tiene muchos años, más de 60, digamos, conoció situaciones, digamos, de las personas con discapacidad anteriores a la legislación actual, donde, bueno, prácticamente no salen de la casa. La institución, los servicios, son puentes de inclusión, son lugares para que las personas puedan optimizar sus capacidades o puedan hacer una articulación con lo social, con la inclusión. No podemos pensar que un servicio de inclusión educativa, por ejemplo, sea un asistencialismo. Romper una barrera para que la inclusión sea una realidad. Por decir ese y mil ejemplos, digamos, ¿no? No puede ser que las personas tengan dificultad para obtener una medicación, atención en salud, educación, transporte, que es un derecho, ¿no? Un derecho de cada uno de las personas habitantes de este país o de nuestro país, y que las personas con discapacidad ven obstaculizadas, digamos, por una conducta, a mí me parece irresponsable de parte del Gobierno Nacional, digamos, ¿no? Donde dice cosas que no son ciertas y que perfectamente sabe lo que está pasando y que, bueno, vuelvo a repetir, lo que tiende es a hacer un recorte feroz, bueno, como lo hace con los jubilados, con la educación, también con el área de discapacidad, digamos, pensando quizás en otras cosas que están por fuera del eje de lo social, de las personas, de la justicia social, y cuestiones que tienen que ver con realmente la dignidad de los argentinos en general, digamos, ¿no? Esto es lo que pasa. Estamos bastante preocupados por esta actitud, porque lo único que hace es desconocer la realidad, ¿no? Eduardo, el gobierno intenta instalar una idea de que, a pesar de que hay leyes y tratados internacionales que obligan al Estado a garantizar derechos, prestaciones de las personas con discapacidad, si no están los recursos o si hay una decisión de ajustar o de recortar, ¿no estaría esa obligación? ¿O si no están los recursos, eso no se puede garantizar más allá que haya leyes? Mirá, desde el punto de vista, digamos, de la legalidad, eso es impracticable. O sea, bueno, bueno, podés no cumplir una ley. Eso es un punto, digamos, ¿no? Y el otro punto, la ley lo que plantea es una asignación de recursos, ¿sí? Quizás en vez de gastar en subsidios, digamos, para, no sé, para Tierra del Fuego, por ejemplo, donde todos sabemos que hay algunos familiares de funcionarios que se hacen ricos con eso, digamos, el destino de los fondos quizás sea para que la gente más vulnerable esté en mejor condición de vida, digamos, ¿no? Y tenga posibilidades de inclusión, digamos. Quizás sea esa la pregunta. Quizás el tema es que es siempre la misma, digamos, ¿no? La cuestión es, la ley no prevé más recursos, lo que prevé es una resignación de los mismos, digamos, ¿sí? Y esto es real, digamos, ¿no? Y quizás se deba pensar un poco más en las personas, en la gente, y no tanto en las tablas de Excel o en la actividad financiera, digamos, ¿no? Hay un grupo de gente que no se queja, digamos, ¿no? Además está contenta, digamos, por lo que está pasando, y lo que está pasando es realmente que menos productivo es, está pasando con más momentos, ¿no? Los jubilados, ¿no? Las personas con discapacidad, bueno, que quizás vieron el caso de los jubilados, gran parte de su vida trabajando y produciendo, y ahora en función de no sé qué situación no se les reconoce este trabajo de toda la vida, digamos. Dando una jubilación que apenas si llega con el bono un poquito más de 300.000 pesos. O sea, es una locura, ¿no? Hoy por hoy las personas con discapacidad están pasando la misma situación. La ley 24.901, que es la ley de prestaciones, ha dado la posibilidad a miles y miles de personas con discapacidad, digamos, de tener la atención, la medicación que necesitan, digamos, ¿no? Hoy por hoy cualquier medicamento sale más de 200.000 pesos, digamos. Si no tienen esta posibilidad de tener la cobertura por discapacidad, arrojás a la calle, digamos, arrojás a su propia suerte, digamos, a un montón de gente que depende de esto para poder subsistir, digamos, ¿no? Y tener una vida digna, conservar su calidad de vida, digamos, ¿no? Mismo el tema de las pensiones, ¿no? Se usan excusas, ¿no? La famosa radiografía del perro, ¿ya? Nadie está en acuerdo que si hay que hay una pensión más grave que sacarla. Nosotros no estamos en contra de eso. Me parece que si hay algo más que está mal hecho, hay que sacarlo. Lo que pasa es que no hay que estigmatizar. Pareciera ser que todos los que tienen una pensión por discapacidad son delincuentes, y eso no es cierto, digamos, ¿no? Si hay 100 o 100, no sé cuántas miles de pensiones están mal dadas, que se las saquen. Ahora, bueno, puedes maltratar a la gente en las auditorías, citarlas a un domicilio que ya no vive, digamos, pedirle a una persona que tiene incluso salud, que depende de los hospitales públicos, un certificado actualizado en 30 días, si sabés que los turnos son a 90 días, o sea, nunca la van a obtener. O sea, se está haciendo todo para que las cosas sean solamente pensadas, no en la gente, sino en los números, digamos, ¿no? En los números de ajuste, me refiero. Así que, bueno, estamos muy preocupados por esta situación. Eduardo, ¿cuántas personas trabajan en los talleres protegidos que cobran 28.000 pesos por mes están en todo el país? Alrededor de 7.000 personas. Ya hace 4 meses que no pagan, o 3 meses que no pagan. Y bueno, aparte es una vergüenza, estos 28.000 pesos es una vergüenza, digamos, ¿no? En general, lo laboral, el Estado tiene un compromiso, hay una ley que prevé el 4% de cupo laboral, y eso nunca se cumple, digamos, ¿no? O sea, siempre se pone afuera en las cosas, digamos, que los otros no cumplen, ¿eh? Pero el Estado mismo no cumple, digamos, leyes que son ya de larga data y que siempre, digamos, hay una anotación por H, por B, por Z, nunca se cumplen, ¿no? Y la verdad que en Argentina se ha trabajado muchísimo, principalmente desde las personas con discapacidad, las organizaciones, ¿no? Las instituciones mismas, digamos, que atienden a las personas con discapacidad, se ha hecho un trabajo de inclusión en estos años que realmente costó mucho y cuesta mucho, digamos, ¿no? En relación a lo que tiene que ver con las personas, me refiero, ¿no? Digamos, si vos mirás en perspectiva, digamos, la posibilidad de inclusión que tenemos ha cambiado muchísimo, falta mucho por recorrer, ¿sí? Pero ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo de las organizaciones y parece que en 6 meses, un año, tiran todo por la borda. O sea, esto la verdad que genera una situación de este destrato, digamos, o maltrato, una situación, digamos, de enojo, de imposibilidad, ¿no? Porque la verdad que se hace uso del poder de una manera totalmente falta de timing, de sensibilidad, ¿no? Ante situaciones que son las propias, ¿no? Parece que como sociedad necesitamos dar una vuelta a esto y, bueno, buscar respuestas, ¿no? Tanto para los jubilados, para que nuestros hijos tengan educación, digamos, y también para las personas con discapacidad, ¿no? Eduardo, ¿qué saben del tratamiento en el recinto? Bueno, el proyecto ya tiene dictamen, ¿tienen alguna fecha posible? ¿Están los votos, por lo que ustedes han sondeado, para lograr la media sanción? Mira, digamos, si uno se guía por lo que tiene que ver con la aprobación de comisiones, por lo que dicen algunos diputados, al menos para el quórum habría posibilidad de tratar. Lo que pasa es que, lamentablemente, estamos viendo en este tiempo que, bueno, que a través de intercambios políticos con gobernadores, con situaciones particulares, a veces el voto cambia, digamos, ¿no? Estamos trabajando desde el foro permanente para que esto no sea así, para que realmente se vote en relación a una situación de justicia, entendemos nosotros, que hace para con las personas con discapacidad la sanción de esta ley. Estamos trabajando para eso, estamos trabajando para que los diputados realmente respondan al mandato popular, digamos, y si entienden que esto es bueno para la gente, para eso están allí, puedan votar a favor, digamos, ¿no? Después, la realidad, bueno, veremos qué pasa en el desarrollo, digamos, ¿no? El gobierno se ha manifestado, digamos, en contra de esto, y veremos lo que hace para evitar que esta ley se sancione, ¿no? Lamentablemente es así. En relación a lo que tiene que ver, se va tratando de sesión especial, en el sentido de la ficha, todavía no está fijada, periodo largo, digamos, entiendo que esta semana se va a fijar, y ya veremos en estos días cuándo será esta sesión para poder aprobar, al menos en diputados, la emergencia, digamos, ¿no? Vamos a trabajar y vamos a acompañar, digamos, más allá de cualquier cuestión, que esto sea una realidad. Eso es lo que estamos trabajando y, bueno, creo que en el país la mayoría, el 95% de las organizaciones está de acuerdo con esto. Y, bueno, estamos trabajando en todo el país, no solamente nosotros, sino las organizaciones, para que esto sea una realidad. Esperemos que así sea y que los diputados entiendan y cumplan, digamos, lo que vienen diciendo, al menos en privado. ¿Tienen temor de que el gobierno, si llega a convertirse en ley, aplique el veto? Por supuesto, digamos, es una facultad que tiene el gobierno nacional, y entendemos que es una situación posible, pero bueno, también después esto se puede recurrir. Lo que sucede es que lamentablemente asistimos a algo que implicaría, si no se resuelve, la destrucción del sistema de atención a personas con discapacidad, digamos, ¿no? Porque es insostenible esa situación. Hablamos que el último trimestre del año se aumentó el 2.31%, el año pasado me refiero, y después ahí no se aumentó más nada. Ya hablamos de casi un 70% de diferencia en cuanto al costo en relación al servicio que se brinda, digamos, ¿no? Los aranceles en función del sistema único han quedado retrasados de manera absolutamente ilógica, y la potestad de adecuarlos la tiene el Estado Nacional, digamos, ¿no? Y eso, lamentablemente, uno piensa que no lo quieren hacer, quieren desfinanciar y quieren destruir, porque no queda otro camino, digamos, si esto no se soluciona. Así que, bueno, esperemos que lo social, que la gente, que la Argentina pueda responder a esta situación, si es que el presidente llegara a vetar esto, bueno, con el repudio, ¿no? Con todo lo que implica en lo social, las herramientas democráticas que tenemos para quejarnos sobre esto, ¿ya? Y esperemos, como te decía antes, que los diputados y los senadores tengan la grandeza de poder mirar a la gente, digamos, ¿no? Eduardo, gracias por el contacto. No, por favor, que tenga buen día. Gracias a vos. Buenos días. Hablamos con Eduardo Maidana, integrante del Foro Permanente de Discapacidad, sobre el avance que ha tenido el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad y también el comunicado del Gobierno Nacional de rechazo que incluye, por lógica suposición, la posibilidad de que el presidente, en caso de que este proyecto se convierta en ley, decida vetarlo.